5 FM Stereo. Se acabaron los lunes aburridos. Desde hoy comienza la mejor música, los mejores datos y una gran conversación y grandes invitados que llegan a la taberna. El lugar de las mejores tertulias. Sí, desde hoy, desde las 21:15 horas hasta las 22:15 horas por Radio Puente Alto. La mejor fiesta. Te esperamos aquí en la taberna. Con ustedes, sus amigos conductores, Leo Araya y Raúl Castro. Hola amigos de la provincia cordillera, por supuesto, ya está la taberna transmitiendo por Radio Puente Alto 107.5 FM. Muy contento de estar con ustedes, como cada lunes, ya con todo el power, con toda la energía, por supuesto, todas las noticias, los datos y toda la buena onda que llega cada lunes. Ya no existen los lunes aburridos. Estamos transmitiendo, por supuesto, para ustedes con todo el cariño del mundo. Quiero saludar a mi compadre Raúl Castro, que está hoy día también acompañándonos en los mandos técnicos. ¿Cómo está mi querido amigo Raúl? Hola, Leito, muy bien. Muy contento de estar otro lunes. Como bien dices tú, un lunes entretenido. Vamos a tener un gran programa con buena música, como siempre. Vamos a hablar un poquito de actualidad. Vamos a tener un gran invitado. Así que a disfrutar, chiquillos de este y chiquillas de este gran programa, La Taberna. Por supuesto, un gran programa que está llegando a través de Radio Puente Alto 107.5 FM y también a través de la señal online para todo el mundo, para que nos puedan escuchar, por supuesto, nos puedan mandar todas las mejores vibras, la mejor energía, para que nos siga a través de todas las redes sociales, para que nos busquen, por supuesto, en el grupo público, en Facebook, La Taberna. También nos pueden encontrar por Twitter, arroba La Taberna FM, y también en Instagram, a través de La Taberna FM. El día de hoy, como decíamos, un gran invitado va a estar llegando, Carlitos Santibáñez, el gran Santi Star, que es el doble oficial de la Rupertina, un humorista de tomo y lomo, también va a estar conversando con nosotros. Por supuesto, la mejor música, vamos a estar escuchando también una voz joven que llega también hasta... por supuesto, el audio de La Taberna, para que lo vayan conociendo, lo vamos impulsando, por supuesto, le vamos dando toda esa energía que necesitan estos muchachos que tienen mucho talento y que a veces les falta tribuna. Por supuesto, estamos para eso en La Taberna. Toda la información está llegando el día de hoy acá, así que un saludo a toda la gente que nos sigue, no solamente el día de hoy, sino que nos sigue todos los días a través también de las redes sociales, por las publicaciones que hacemos. Estamos saludándolos los cumpleaños, por supuesto, enviando siempre información, actualizándolos también en todas las materias que tienen que ver con el rubro musical y del espectáculo. Así que somos sus amigos de La Taberna. Un fin de semana, compadre, bastante noticioso también, Raulito, ¿no? Así es, Leito. Ha pasado de todo, compadre. Sí, tuvimos, bueno, un lamentable hecho en el zoológico metropolitano, en el cual, al parecer, un desquiciado con ciertos aires de Mesías o algo parecido se metió a la jaula de los leones y prácticamente se lo comieron. Y lamentablemente para los animalitos, el zoológico tuvo que ejecutar el procedimiento que correspondía, y después de haberles lanzado los dardos para poder anestesiarlos, cosa que tarda alrededor de 4 o 5 minutos, no pudieron hacer otra cosa que lamentablemente sacrificar a los leones, que no tenían ninguna culpa, sino que se defendieron ante un extraño que estaba en su lugar, en el lugar donde ellos habitan encerrados, lamentablemente. Sí, un joven de 20 años, Franco Luis Ferrada, que estaba obviamente con su facultad de mental un poquito perturbada y que quiso hacer algo mesiánico, porque se leía en sus cartas emular un pasaje de la Biblia, ¿cierto?, donde se demuestra que los leones no van a atacar al personaje si es que está protegido por algo divino, y salió el tiro por la culata. Claro, quiso emular algo así como el circo romano, el coliseo romano, pero lamentablemente ocurrió lo que ocurrió. Y bueno, tenemos dos leones menos, redes sociales inyectadas, de gente alegando contra el tema, otra gente que entienda el actuar del zoológico, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que lamentablemente los leones no tienen ninguna culpa, ya sea aunque hayan actuado bien los del zoológico, pero son animalitos inocentes. Así es, así que bueno, hoy día la Avenida de los Leones apareció con un símbolo, que en paz descanse, y también en la estación de metro Los Leones, que también lo vi en la tarde de redes sociales, que en paz descanse aparecía ahí, uh-huh, donde decía Los Leones. Perfecto. Así que bueno, lamentable tragedia, que por supuesto que enluta al zoológico metropolitano, y la opinión está dividida, hay que adaptar con cosas. La gente está uno a favor, otro en contra de los procedimientos, por supuesto, los que resguardan la vida animal. Así que, bueno, ojalá que estas cosas no sigan sucediendo nomás por el bien de también de tantos niños que va a ese lugar a disfrutar de un... Exacto. De los animalitos. Claro, yo escuchaba por ahí que por qué no se toman medidas más drásticas. La verdad es que yo creo que el zoológico se preocupa de poner barreras para que los animales no se escapen, en vez de buscar barreras para que gente con su mente perturbada pueda entrar a la jaula de los animales. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido, bajo mi forma de pensar, creo que el zoológico en este sentido no tiene ninguna culpa, ¿eh? Ninguna culpa, y como procedieron yo creo que está bien. Ellos deben defender la vida humana y lamentablemente tuvieron que elegir, pero es el protocolo que los rige. Por lo tanto, si no lo hubiesen hecho, quizás estarían en mayores líos hoy en día. Sí, sin duda va a seguir el debate, compadre, durante la semana, los pros y los contras. Sí, los pros y los contras van a seguir con respecto a este tema que tuvimos de un intento mesiánico de por supuesto revivir pasajes bíblicos. También el fin de semana, compadre, aparte de celebrar las glorias navales, también tuvimos la cuenta pública de la presidenta Bachelet, y más que lo que ocurrió dentro fue lo que ocurrió afuera, donde tuvimos que lamentar un hecho de muerte que por supuesto que enluta a la democracia más que nada de este país. Una víctima fatal dejó un incendio provocado por una bomba molotov durante las manifestaciones ocurridas este 21 de mayo en las afueras del Congreso Nacional en Valparaíso. Tras el discurso de la presidenta Michelle Bachelet, se trata de Eduardo Lara, guardia de 70 años, quien se encontraba en el segundo piso del edificio atacado y que falleció, según los primeros antecedentes, por asfixia. Así lo confirmó el ministro del Interior Jorge Burgos a Radio Bio Bio. Comillas, no quiero caer ni para criticar ni confundir la marcha con esto. Los autores son delincuentes, cierre de comillas. Estamos absolutamente de acuerdo con los comentarios de Burgos. No son jóvenes combatientes, como se les llama, no son luchadores, son simplemente delincuentes que se han robado la vida de un ser inocente, de un ser maravilloso, de un padre, de un abuelo, y por supuesto que nada la va a devolver. Así que no se merecen ningún aprecio de ningún tipo esos llamados jóvenes combatientes, que son jóvenes delincuentes nada más. El mayor de los rechazos, totalmente de acuerdo. De acuerdo con el ministro, la verdad es que lo que dicen que por lo que pelean, la verdad es que córtenla. O sea, no peleen de esa manera, hablen, lleguen a instancias, pero no de esta manera. La verdad es que, como dices tú, Leo, esta persona no tenía ninguna culpa de lo que estaba pasando, estaba haciendo su trabajo. Al parecer un trabajador muy dedicado a sus labores, porque no dejó en ningún momento su lugar de trabajo, y lamentablemente por la cabeza loca, otra cabeza loca más en este país, tiraron una bomba molotov, y como tú bien contabas ya, tenemos que estar lamentando otra muerte. Sí, qué pena, compadre, que pasen estas cosas. Y que, bueno, se dice, por favor, saquen la cuenta pública desde Valparaíso. No, se trata del lugar, se trata de donde vaya a suceder, se trata de erradicarla a estos delincuentes. Sí, el tema yo creo que va más allá. Yo creo que de una vez por todas nosotros como ciudadanos debemos de tomar el toro por las astas, y si no estamos a favor de algo, como por ejemplo lo que pasó con este señor en Valparaíso, este guardia, hay que salir a las calles y decir basta ya. Si no estamos de acuerdo con lo que pasa con los animales en el zoológico, hay que salir a las calles y decir basta ya. Si no estamos de acuerdo con lo que hace el gobierno, lo que hacen los políticos, lo que hace las autoridades en general dentro de Chile, hay que salir a las calles y decir basta ya. Basta de escribir tanto por redes sociales, basta de alegar tanto a través de lo que sé, normalmente yo veo redes sociales, Facebook, el Twitter, WhatsApp, etcétera, y hay muchos que alegan por ahí, pero después todo se desinfla y nada queda en nada. Así que más a actuar y menos a reclamar, señores. Sí, aquí en este país somos por supuesto, activo solamente detrás de las redes sociales, parece, y no donde tenemos que estar. Así que, como bien dice Raúl, hay que moverse. La otra vez recordábamos cuando había marchas, cuando querían, por ejemplo, alegar contra la alza del metro, y citaban por las redes sociales, todo el mundo, sí, y al final llegaban 20, 15 personas a reclamar. Exacto, por ejemplo, con el tema de los femicidios. ¿Qué pasó? A nivel nacional yo creo que deberíamos haber salido en cada una de las ciudades cuando pasó este tema del atentado que casi le costó la muerte a esta persona, a esta mujer en Coyhaique, que perdió los ojos, perdió la vista. Y nada, sé que hubo una manifestación en Coyhaique y alguna más por ahí, sería, y para de contar, y se deja de hablar del tema. Y no hay nada más. Así es, compadre, quiero darte un dato, aprovechando ya que está también bien bonito el clima, vamos a cambiar un poquito la noticia mala. Sí. Te quiero contar que para todos los amigos futboleros hay una solución re importante también, compadre. Jugar al fútbol en cualquier parte ya no da lo mismo. Las mejores canchas de futbolito rodeadas por el más hermoso paisaje las encuentras solo en Full Calcio. Ubicado en el sector de las Vizcachas, el complejo Full Calcio entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. ¿Y qué mejor? Atendido por el gran Julio Gutiérrez, un ex crack del fútbol profesional. Te invitamos a conocernos en la web www.fullcalcio.cl o al fono 022-502-3189. Nos encuentras en Los Castaños 1571, sector Las Vizcachas. Full Calcio, concepto de calidad para el fútbol. Compadre, te cuento, Full Calcio funciona en la escuela para pequeñitos, en la escuela de calcio Julio el Bambino Gutiérrez. También todos los días lunes, Foot Fitness, entrenamiento de adultos de 20:30 a 22 horas. Y atención, a partir, algo, ¿no? Sí, para el 2 de junio, de ahí en adelante, acondicionamiento físico para mujeres. Todos los días jueves, de 19:30 a 21 horas. Podríamos ir de incógnito ahí. Vamos a ir de incógnito, voy a echar un vistazo a ver cómo funciona esa escuela de acondicionamiento físico para mujeres. Y además, otra actividad, compadre, que siempre está en el Full Calcio, cumpleaños de goles, por ejemplo. Hay convenio para empresa, arriendo para escuelas de fútbol, campeonatos escolares, organización de olimpiadas y mucho más. Toda la información, por supuesto, que la encuentran en www.fulcalcho.cl. Compadre, también otro datito re importante. El día 18 de junio se viene un gran bingo en la Florida, organizado por la asociación, la agrupación Duchenne Chile, ¿verdad?, que apoya a estos niñitos que están en contra de esta enfermedad degenerativa. Va a ser en Cautín 8424, sector La Florida, 18 horas, el día 18 de junio. Un gran bingo, compadre. Luquita solamente vale. Vamos a estar apoyando también como La Taberna, vamos a estar apoyando como Los Cometas. Vamos a estar llevando, por supuesto, animaciones a algunos grupos musicales para que toda la gente pueda ir y apoyar esta maravillosa agrupación llamada Duchenne Chile. Hay que estar ahí. Hay que estar con ellos, por supuesto. Y otro dato importante, compadre, que te quiero dar, que va a ser también una amiga nuestra, la Mónica Ortiz, que va a desarrollar un torneo con su agrupación en el sector de La Pintana. Dice así el afiche, compadre: Campeonato Deportivo Canchas con K. Tenemos el agrado de invitar a todos los vecinos de la comuna de La Pintana a nuestro primer campeonato de fútbol canchas, a realizarse en Tierra del Fuego con Porto Alegre desde el 15 de mayo al 18 de junio. Horarios: desde las 12 horas hasta las 18 horas. Clubes invitados: Club de Hermandad, Los Guerreros, Enrique Soto, Real Cristal y Departamental Renacer. Perfecto, leído. Bueno, amigos, como ustedes podrán ver, hay varias actividades en las cuales estamos promoviendo aquí desde La Taberna, así que los dejamos a todos invitados para que puedan ir a este bingo y a esta actividad de nuestra amiga que va a ser en La Pintana. Y bueno, los invitamos a que escuchen nuestro primer corte musical. Nos vamos a ir con Europe y el tema Cherokee. Música, cultura, noticias, servicios a la comunidad, entretención. Estamos compartiendo, estamos escuchando, estamos disfrutando de La Taberna, el nuevo programa de Radio Puente Alto, todos los días lunes desde las 21 a 15 horas junto a sus grandes amigos, los paladines del dial, Leo Araya y Raúl Castro. Recuérdalo, compártelo con tus amigos. Estás en sintonía de Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo en tu programa La Taberna. Puedes llamarnos al 22-872-7871. Estás escuchando La Taberna. Bien, amigos, estamos de vuelta ya en La Taberna por Radio Puente Alto 107.5 FM. Pasamos un temazo, compadre, Europe, por supuesto, a todos los que somos amantes del rock, disfrutando ese gran tema, mi querido amigo. Quiero aprovechar de saludar también a toda la gente que nos está siguiendo por las redes sociales, que nos está dando todas las buenas vibras, los deditos arriba. Les recuerdo que nos pueden mandar, por supuesto, todos los datos, todos los saludos, la buena energía, para ir también leyendo acá a través de La Taberna. Jessica Soto Martínez, por supuesto, a Yuli Cristi, Mariana, Daniela Valderrama, que también nos están apoyando con los deditos arriba. A nuestra amiga Kemi Licoris, que también estuvo la semana pasada, que estaba también publicando en La Taberna sobre su página de cosplay, sí, que está bastante buena. Su trabajo. Sí, un saludo también a Gonzalo Soto, que estuvo también en el Virales de TVN con toda su magia, sí, de Matema. Todo un éxito para Gonzalo. Las felicitaciones desde acá para él. Por supuesto, se las mandó a nuestra querida Liliana Agüero, que esté atenta también, que se viene una sorpresita para ella, un ratito cortito. A Manuel Tributo Elvis, por supuesto, un tributo a Elvis, que también amigo de La Taberna. Y Alexis Valenzuela, un loco cometa, igual que nosotros, así compadre, es, también que nos está. Un loquillo de los nuestros. Por supuesto, mi compadre Víctor Contreras Puga, Leonidas Sani y mucha gente también que nos está apoyando a través de las redes sociales. Compadre, quiero darte una información también, un poquito triste para los amantes del rock. Te voy a pedir que ponga un poquito de fondo algo de una gran banda llamada Megadeth. Sí, porque como te estoy contando, compadre, tenemos una noticia lamentable que tiene que ver con una muerte de un ex baterista de esta gran banda, llamado Nick Menza, que falleció de forma inesperada, el baterista de 51 años, durante un concierto con su banda OHM en Los Ángeles, Estados Unidos, mientras tocaba la tercera canción. La causa, un ataque al corazón. Vamos a darle también un pequeño homenaje a esta gran banda de rock llamada Megadeth, por supuesto acá en La Taberna, con su música de fondo, compadre, que ya está sonando de manera maravillosa. Megadeth es una banda estadounidense de thrash metal formada en Los Ángeles, California. Fue creada en el año 83 por Dave Mustaine, vocalista y guitarrista, después de que fuera expulsado de la gran Metallica, donde ocupaba el puesto de guitarrista principal. Es comúnmente mencionada como una de las cuatro grandes del thrash metal, junto a Metallica, Slayer y Anthrax. Megadeth es conocida por su distintivo estilo en las guitarras, la forma peculiar de cantar de Mustaine, la complejidad musical conformada por la gran técnica que contiene su música y los temas de sus letras, a menudo sobre apocalipsis, política, guerra y en varias ocasiones relaciones sentimentales. A través de sus más de 30 años activos, Megadeth ha tenido gran cantidad de miembros oficiales, siendo Mustaine el único permanente y el principal compositor. Por su parte, el bajista David Ellefson ha participado en la mayoría de sus discos y giras, estando ausente solo por 8 años. En todo este tiempo, la banda ha lanzado 15 álbumes de estudio, 3 LP y 2 álbumes en vivo. Megadeth consiguió varios álbumes de platino y de oro, 6 seguidos en Estados Unidos, por ejemplo, incluido el álbum multiplatino y nominado al Grammy Countdown to Extinction del año 92. Ha recibido 11 nominaciones al Grammy. Además, ha figurado varias veces en el top 10 de la lista de Billboard, vendiendo más de 38 millones de copias en todo el mundo. El grupo se disolvió el año 2002, después de que Mustaine sufriese una grave lesión nerviosa en su brazo izquierdo, luego de dormirse sobre él. Pero después de una intensa terapia física, el guitarrista reunió la banda en 2004 y continuó liderando la misma hasta la actualidad. Eso es parte también de la historia de esta gran banda de thrash metal Megadeth, que ha, por supuesto, lamentado la partida de un ex baterista de ellos, por supuesto, el gran Nick Menza, que donde esté, por supuesto, seguirá sin duda gritándonos con sus solos de batería, sí, en el cielo. Se va a unir a otros grandes que se nos han ido este año, ¿no? Por supuesto. Si alguna banda en el cielo le faltaba baterista, ha llegado el gran Nick Menza, compadre, por supuesto, ahí arriba, sí, en la ex baterista de Megadeth. Disfrutémoslos un poquito, Leo. Sí, gran tema, compadre. Está todo el rock, toda la potencia de Megadeth, por supuesto. Recordamos que pronto vamos a estar conversando con Carlitos Santibáñez, gran Santi Star, el doble de la Rupertina, compadre, que ustedes se van a deleitar porque es realmente genial. Ya viene, está a punto de llegar nuestro amigo Carlitos. Aprovecho también de recordarle a la gente que pueden seguir las campañas de los Cometas, Cometas con K, por supuesto. Estamos a través de trabajo social, por supuesto, llegando a todos los rincones de nuestra comuna, por supuesto, ojalá pronto de Chile. Nos pueden encontrar en las redes sociales, por supuesto, en Facebook, Cometas con K, grupo público, para que se vayan adhiriendo, por supuesto, nos vayan siguiendo. También nos encuentran a través de Twitter por arroba Cometas Chile. Así que toda la información y también un sitio web para que los puedan seguir: www.cometaschile.wix.com/cometas. www.cometaschile.wix.com/cometas. Toda la información, por supuesto, de trabajo social maravilloso. Y así como estamos los Cometas, compadre, Sonrisa Hospital, por supuesto, Fundación DAR, Chilenos con Decisión y toda esta gente que hace obras maravillosas, para que los sigan. Así es, apoyar a todo este, a todos estos grupos que se la juegan por la gente que más lo necesita. Así que nosotros como Cometas obviamente necesitamos de todo el apoyo de la gente, así que los invitamos a hacerse parte de Cometas, ya sea donando o ya sea participando y apoyando esta gran causa. Por supuesto, compadre. Y otra efeméride importante el día de hoy. ¿Sabes que se cumplen 56 años, compadre, el día de hoy? ¿Tanto? El mega terremoto que destrozó Valdivia. Mira, qué la tremenda el cosa. Más grande de la historia. El más grande de la historia. Más grande de la historia. Te voy a comentar un poquito cómo sucedió hasta este mega terremoto, compadre, que por supuesto quedó en los anales y los registros como el más potente de todos los tiempos. Cuando el reloj marcaba las 15 horas con 11 minutos del domingo 22 de mayo del año 60, Valdivia era víctima del terremoto más grande que se tenga en registros en la historia de la humanidad, sacudido por un mega sismo de 9.5 grados Richter y hundió a 2 metros la ciudad. Se estima que esta catástrofe natural costó la vida de entre 16.000 y 20.000 personas y dejó damnificadas a más de 2 millones de personas. El sismo fue percibido en distintos puntos del planeta y produjo tanto un maremoto que afectó a diversas localidades a lo largo del Océano Pacífico, como en Hawái y Japón, como también la erupción del volcán Puyehue. Gran parte del sur de Chile se vio destruido por el terremoto. Chillán, la ciudad más austral que mantenía contacto con Santiago tras el terremoto, tuvo un 20% de sus edificios dañados gravemente. Talcahuano quedó con el 65% de sus viviendas destruidas y un 20% de las que se mantenían estaban inhabitables. Mientras en la vecina ciudad de Concepción contaba con más de 125 muertos y 2.000 hogares arrasados, compadre. Terrible, terrible, compadre. De haber sido en ese momento impresionante la magnitud y la devastación que debe haber sufrido la ciudad de Valdivia en ese tiempo para ser considerado, o sea, no para ser considerado, sino para todavía ser el terremoto más grande que ha tenido el planeta. Desde ahí ya se estaba quejando el planeta. Sí, un dato técnico, mira, si eso te impresionó, compadre, escucha los datos técnicos, que son aún más impresionantes. Dice, los efectos son inimaginables debido a la multiplicación exponencial de la energía liberada entre un sismo de 8 y uno de 9 grados, que crece 32 veces. Todo es a escala. Lo del 8.8 del 27F duró 120 segundos. Su longitud de ruptura fue de 400 kilómetros y su desplazamiento máximo de las placas de 20 metros. Sin embargo, el 9.5 de Valdivia duró eternos 5 minutos. Su longitud de ruptura fue de casi 1000 kilómetros y la Tierra se desplazó hasta 40 metros. Todo crece, pero no linealmente, sino en escala logarítmica o exponencial. O sea, fue una cuestión tremenda. La gente que yo he conversado con mucha gente que vivió ese terremoto, dicen que era imposible estar de pie, compadre. Que la Tierra no te movía, sino que te botaba. Claro. O sea, era una cuestión que saltabas tú en la Tierra y era realmente impresionante. Claro, y al parecer no fue a una profundidad muy, muy abajo, sino que fue más en superficie que el que mismo, el del 2010. Por supuesto. Compadre, y otra cosa importante, hasta que se nos olvide. Felicitaciones a la gente de Everton, que acaba de subir también a la primera división, compadre. Así que a nuestro amigo Jorgito, lo galáctico, el humor, que hincha de los guatamarillas, por supuesto, de Everton. Así que un abrazo a mi compadre Jorge y toda la gente que está celebrando hoy día en Viña del Mar, también bien merecido. Tito Tapia, colocolino, por supuesto, llegando a lo alto, un equipo nuevamente. Los de Puerto Montt estuvieron cerquita, pero les faltó un gol para ir a los penales. Les así faltó que una chaucha al peso. Felicidad a la gente de Everton. Otra vez en primera. Otra vez en primera, así que bienvenido nuevamente a la gente oriciera. ¿Quién es el entrenador de...? Tito Tapia, pues. Tito colocolino. Tapia, exactamente. Sí, saludo a Grito Vergara, Aileen Stein, que nos escucha desde Antofagasta. A nuestro querido amigo Mago Bersam, a Mónica Ortiz, que nos estaba dando el dato también de La Pintana, a Mauricio Wentz, Juan Cristóbal Bustos, el famoso Caco, a Emerson Moreno, Verónica Naranjo, por supuesto, Betty, que es del fan club de Mega Apuesta, a nuestra querida amiga Isabel Loesar también, la princesa Dilcha, Carlitos Burgos y toda la gente que nos está, por supuesto, poniendo dedito arriba, nos está mandando saludos y está siguiendo, por supuesto, la transmisión de La Taberna, compadre. Muy bonito. Hemos estado conversando, compadre, de hartas cosas. Cosas bien trágicas, materias que a veces nos ponen tristes, ¿cierto? Otras un poquito más alegres. Pero queremos dar un vuelco totalmente, compadre. Nos damos la vuelta. Sí, hoy día estuvimos anunciando, estuvimos prometiendo que íbamos a tener un programa, compadre, para que la gente dijera, pucha, el lunes entretenido. A carcajada. Y un invitado de los buenos, compadre, yo lo conozco. Lo conozco, hemos compartido en actividades y aquí está. Aquí está llegándole mensaje, por supuesto. Sí, ya le están que diciendo. Que, cuando dijimos saluda, Viña, cuando dijimos Viña, están escuchando y dijeron: ¿Estará Santi Estar por ahí? Exacto. ¿Sí? Santi Estar, Carlito Santibáñez, compadre, bienvenido a La Taberna. Un gustazo tenerlo acá, compadre. Muchas gracias, chiquillo. Nuevamente, bueno, ya me siento como en casa ya. No es primera vez que me invitan, así que un gustazo. Y disculpen el atraso porque es Transantiago. ¿Ah? No, sí, estamos claros. Así que ya tendré plata para comprarme un avión. Un helicóptero. Un dron. Sí. Un dron. Va a llegar volando. Eso es mejor. Sí, lo importante, compadre, es que llegó y por supuesto queremos conversar de todo, compadre. Aparte que no haga reír, y yo sé que nos va a hacer reír porque como decía, lo hemos estado cuántas veces ya con Santi y es un tipazo. Pero también queremos conocer parte de la historia de Carlito Santibáñez. Sí. ¿Te parece, Leito, antes de escuchar la historia de nuestro invitado, que nos vayamos a un pequeño corte musical? ¿Ya? Por supuesto. Vamos a escuchar en esta vez a Joker Legend, que ya está sonando ahí detrás con su canción de Change and Hope, ya Cambio y Esperanza. Y ahora nos vamos a ir escuchando Euforia de este gran artista nacional llamado Joker Legend. Nos vemos en La Taberna a la vuelta. Mal no lo veo. Sabe, bebé, que así no avanza. Pa' que afligirte y tu alegría dale pausa. Esa escena ya cansa. Yo lo que te quiero un poquito más mansa. Ven en mi brazo, descansa. Sabe que el cariño se cansa. Tu sentimiento una avalancha. Esa faceta no se ponga eufórica. Bebe, use la lógica. Si te sientes sólida, no se me ponga emotica. Que la paciencia sabe cómo actúa. Lo negativo y que fluya a ti, que yo no me exalto. Y de lo bien y cariño reparto. Que de malestar ya yo estoy harto. Contigo comparto mi tiempo por el asfalto. Para despejarte exacto, ser libre y vuela alto. Deja el miedo ya, bebé, y comienza a relajarte. Que pase el tiempo, mujer, para que pueda recompensarte. Piensa todo lo que demuestra la desconfianza inquieta. Poco a poco hace una grieta. Tu mente juega en contra. Tu euforia afronta. Si no puedes confrontar, sopa di este soundtrack. Que la ira nada te lleva, baby. Dime lo que tú sacas peleándome a mí. Soy tranquila, nena, disfruta el beat. Que ahora va a destrozar esta fuck melody. Cada vez que te veo, oh, es que ahí la planeo. Feo, oh, yo lo que hace mal no lo veo. Sabe, bebé, que así no avanza. Pa' que afligirte y tu alegría dale pausa. Esa escena ya cansa. Yo lo que te quiero un poquito más mansa. Ven en mi brazo, descansa. Sabe que el cariño se cansa. Tu sentimiento una avalancha. Esa faceta no te cansa. Oh. musical. Estamos compartiendo, estamos escuchando, estamos disfrutando de La Taberna, el nuevo programa de Radio Puente Alto, todos los días lunes desde las 21 a 15 horas junto a sus grandes amigos, los paladines del dial, Leo Araya y Raúl Castro. Recuérdalo, compártelo con tus amigos. Estás en sintonía de Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo en tu programa La Taberna. Puedes llamarnos al 22 872 7871. Estás escuchando La Taberna. Bien, compadre, gracias amigo Raúl por este temazo que pasaba también ahí del gran Jonathan. ¿Cómo se llama la canción, compadre, que estamos escuchando? Euforia. Estamos escuchando Euforia de gran Jonathan Joker Leyen, un muchacho de 25 años también que vive en La Pintana y que tiene todo un futuro esplendor. Así que vamos a seguir, por supuesto, tirando más adelante a Joker Leyen para que la gente lo vaya poniendo oreja, lo vaya escuchando. Sin duda, algún día, cuando sea exitoso, compadre, decimos, tiene que volver a La Taberna con las dos gaviotas de plata, ¿no? Cuando estén los Billboard. En los Billboard. Yo partí en La Taberna. Así como está yendo bien a los Guarinacas, que aprovechamos a saludar a nuestros compadres que están también sonando en Radio Estiva, Tupi Parejo. Sí, así que yo que leyen ahí con un temazo y un saludo también para nuestra querida Lili, que ha estado orejita escuchando a este gran muchacho. Estamos saludando a este gran humorista nacional, cómico, por supuesto, comediante. Las tiene todas, es multifacético. Santi Star, compadre, bienvenido a La Taberna. Nuevamente, antes del corte lo estábamos diciendo. Queremos conocerte también en la faceta de Carlitos Santibáñez, tus inicios, compadre, como artista. ¿Dónde partiste en la beta humorística, compadre? ¿Ya de chiquitito se notaba que iba encaminado para el lado de hacer reír? Mira, bueno, para toda la gente que no me escuchó, mi nombre es Carlos Santibáñez y nuevamente estoy aquí en la radio. Y claro, para que conozcan más o menos algo de mi vida, sí, cuando yo era pequeño, mi papá era el que empezaba con los sonidos, a incentivar al bebé con cosas de ruido, y él empezó como el Pato Donald, hablándome como el Pato Donald. ¿Pero decía bien tu papá? Claro, cuando tú estás chico te causaba gracia. Pero cuando después vais creciendo, traté de imitarlo, y mi papá dice que lo dejé chico porque a mí me salió mejor, pues. De hecho, mi papá hablaba como el pato y le salía un poquito así, mira, como que si no se le entendía mucho. Entonces yo empecé a... Hola, soy el Pato Donald. Y ahí se entendió más y ahí quedó... me dijo, no, este tiene más pasta para ese, para las imitaciones. Y así empecé con sonidos, cosas así del gato. Y cosas sacando siempre sonido de la laucha. Cosas así, siempre ando con las cuestiones de las imitaciones, ¿cachai? En pato, gato, claro. En 30 segundos ya no instaló un zoológico, Carlito Villa, ¿eh? 30 segundos. Sí, así que, no, pues viendo comedia después, cuando tú sabes que la señora, la mamá pone cualquier cosa de la teleserie, y siempre sacando un personaje de los que eran furores en las comedias, ¿cachai? Estaba, no me acuerdo en qué comedia era, cuando había un cojito que era del 7, creo, que era el, si te gustaba, así como que usted no quiera, así como que, y siempre se trataba me acuerdo. Sí, Mauricio Pesutich. Parece que esa era. Y bueno, y obviamente ahora ya otros personajes. Ya, fuiste increchando. O sea, partió por el lado de la imitación. Exacto. De hecho, yo a través de la imitación tengo el humor. No soy bueno para contar chistes. Nada de chiste. Nada, nunca. Y dicen que yo no tengo ni un brillo para los chistes. Sí, pero imitando. Sí, pero soy espontáneo invento cosas en el momento, ¿cachai? Entonces, se me dice que se me ve igual como en el Paseo Humada, leseando a la gente, como grandes artistas chilenos que han empezado así, dicen que yo también lo haría. Porque me ha tocado de repente en el club donde yo juego. La gente como que me escucha cuando empiezo yo a tirar la talla, y más de una vez hicieron una redondela como 50 personas para escucharme lo que yo hacía. Estamos hablando de la estrella de Manuel Rodríguez. Exactamente, en el club ahí del Paradero 22 de Vicuña Maquena. Sí, tuve más de alguna oportunidad también ahí. Entonces, creo que para eso tengo hoy de para tirar chistes, pero para contar chistes, por favor, no. Sí, pero fuiste creciendo, compadre, y en un momento tú decides tomarlo ya también como o un hobby bien formado o como una profesión. ¿Cuándo fue que decidiste eso? Y te dijiste, no voy a ser ni mecánico, ni, no, voy a ser comediante. No quise ser stripper y me dediqué a la imitación. Porque te iba mal con las lucas, ¿no? Había poca demanda. Queda muy rajuñado con las chiquillas. Y tu no. Señora se enoja. Claro, sí, se enojaba el Lucho. ¿Te acuerdas cuando decidiste ser ya, y por ejemplo, enfrentar un primer escenario con público? Sí. Bueno, yo empecé, mi amigo, a incentivarme que fuera a la televisión. Entonces, me acuerdo, mi primera vez que aparecí fue con éxito en Pollo, con el Pollo Fuente. Ahí fue la primera vez que me estuve en cámara y todo ese asunto, que fui... ¿Fuiste a concursar? Fui a concursar, pero con un disfraz. Yeah. Fui disfrazado. Entonces, me encantó esto de las luces, el maquillaje y estar mezclándome con gente de la tele, sacándome fotos. Y ahí siempre después ya me acuerdo que me como ya tenía esto de imitaciones y sonido, todo eso, fui a Buenos Días a Todos con el Felipe Camiruaga y La Tonca. Y ahí fui como Peter Veneno, ese que, bueno, ese logrito lo importante, ¿no? Y porque la fama es hemífera, ¿no? Y ahí fui a concursar, saqué el tercer lugar y siguió dándole empuje a esto y a incentivarme a seguir en lo que era de televisión. Después de Buenos Días a Todos, me acuerdo que me fui a ¿Cuánto Vale el Show? Con Leo Capriles. Y también fuimos, ahí estuvo de jurado, bueno, varios personajes que ahora son historia, como la Marlene Olivari, cuando era natural. Y nada, también fui ahí, pero fui como a imitar al Melame. ¿Te acuerdas tú del Melame? Del... ¡Hola! ¿Qué tal, monito? ¡Uy! Que estoy pasando genial, compadre. Y ahí empezando, también me fue, no primero, pero segundo lugar. Entonces siempre estaba ahí con... Ahora ya, ¿cuánto vale ese Coliseo Romano? La primera y segunda temporada. Después volví a ir a Buenos Días a Todos. Y ahí he estado siempre en la televisión y creo que no me ha ido mal. Pero tampoco he salido como victorioso. Pero por lo menos sé que tengo... Todos me dicen, no, este cabrón es bueno. Es que eres bueno, compadre. Algo hay. Hay pasta también. Por lo menos las imitaciones son buenas. ¿Y cómo llegaste a la Rupertina, compadre, y Caballito Batalla? Es buena esa. ¿Por qué? Porque yo siempre he tomado como desafío. Y tomo un personaje y trato de tratar de sacarlo y todo. Y mi hija mayor siempre me decía, no te sale, papá, no te sale. Bueno, no importa, pero me va a tener que salir. Y tratáis de hacer los gestos, buena, y empezáis a buen valor, todas esas cosas. Y de repente, viendo videos YouTube y varios, repasando los videos de la Rupertina, un día tomé la decisión de que si no me arrojaba y a tener ese desafío y esa presión, no iba a salir nunca. Me mandé a hacer la peluca, me compré los zapatos, todo nuevo. Y un día me dio vergüenza, porque imagínate verme vestido con falda y toda esa onda, como que no era lo mío, yo que siempre quise ser cantante. Y nada, pues me fui a como un primer evento, me saqué fotos, me acuerdo que me vestí y me pasé por donde yo vivo, y nadie me conocía y todos se sacaron fotos conmigo. Pero cuando ya la gente me veía, me decía que me parecía la Rupertina, pero cuando la gente me escuchó, me dijo, oye, le hace igual. Y ahí salió el que, con la voz, tú empezás ahí, hola, buenas noches, mis chicos. Y ahí he estado ya en tú sabes que, bueno, Puente Alto, le agradezco harto a Puente Alto. ¿Por qué? Porque nadie es profeta en su tierra. Yo soy de la Florida y en la Florida yo nunca he estado en nada. Solamente bingo, solidario y nada más. Se lo están perdiendo. Pero, en la Florida. Y mira, yo tengo amigos en la municipalidad de la Florida. Y también le digo lo mismo. Yo no, en mi casa no me atienden. Y en otros lados, aquí como te digo, en Puente Alto, me ha dado varios escenarios, la misma Teletón. Mi sueño era estar en la Teletón, ayudar a la gente, pero no monetariamente, a la vez, quería yo dar mi talento y hacer reír a gente y que disfrutaran eso. Y cuando la primera vez que me invitaron a la Teletón aquí en la Plaza Puente Alto, fue una alegría inmensa porque habían, ¿cuánto? Como 800 personas, yo creo que había, fue el año antes pasado, creo que fue. Y yo lo que hacía, todo lo que hacía, lo que decía, todo era jajaja, jajaja, y todos se reían. Y después, para poder salir del escenario a ir a vestirme, me tuvieron que sacar con guardia, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y los otros artistas me miraron y se llevó todo el público, tenía que esperar que me sacaran para que volviera el público a estar con ellos, así que no, agradecido Puente Alto. Sí, y aparte del buen corazón que tiene Carlito, porque también con los Cometas lo hemos requerido alguna oportunidad. Mira, para ir a la Protectora de la Infancia, y ha dicho presente, y aunque tú no lo creas, hasta el día de hoy, cuando vamos de vuelta y aparecen los pequeñitos corriendo, y la Rubertina. ¿Dónde está la Rubertina? ¿Cuándo ni la Rubertina de nuevo? Yo creo que esas cosas son poco personas y son cosas las que enriquecen a un artista. Entonces, mientras yo pueda dar ese talento que Dios me dio, bienvenido sea, y teniendo el tiempo a disposición, yo vámonos, compadre. La otra vez me invitaron a otro centro donde habían puros niños parapléjicos, no me acuerdo el nombre de cómo era. Y me dijeron, hay que estar preparado porque es fuerte igual. Y de verdad que es fuerte, pero a la vez que tú sales de ahí o estás ahí, es como si te pagaran, no sé, tantos millones de pesos. Reconfortante. Sí, y tú agradecís más a Dios por la familia que tenís y todo lo que te da. Así que no, yo agradecido, y me gustaría volver a ir porque los niños se desesperaban conmigo, querían tocarme porque querían estar con la Rupertina. Así que, a la vez orgulloso representando a la Rupertina, que me ha dado harto y harta alegría. Sí, es tremendo personaje, compadre. ¿Quién es el mayor crítico en este caso de tus imitaciones? ¿En tu casa, por ejemplo, tu hija? Sí, mi hija, era mi hija mayor, que ahora ya está en otra etapa de su vida. Mi hija Soraya tiene 12 años y ella es la que me ve de repente detalles, cosas así. Y mi señora es la mayor crítica, que esto trata de no hacerlo, trata de no hablar groserías con la Rupertina, que eso yo lo tengo más que claro, porque la Rupertina no es grosera, estúpida solamente, claro. Y todas esas cosas, pero de la grosería nada. En cambio, con el Ruperto puede salir un poco de lo que es picardía. Cuando el Ruperto habla, no se le entiende, hombre, y me mareé. Ese Mario, para la fonda esa, para la fonda 18, muy especial el Ruperto. Ahora estoy tratando de reforzar un poco más con Ruperto para sacarlo de donde estaba, que yo hablo solamente con él, pero la vestimenta no la tengo. Entonces lo vamos a sacarlo y vamos a ver qué se hace para darle de repente una sorpresa a la gente en el mismo show, tener a los dos personajes. Claro. Yo creo que va a ser divertido porque hay gente que me ha comentado y me dice, ahí la matáis. Ahí te queda, sí, bueno. Yo creo que sería bueno. Entonces, uno, sé, unos 20 minutitos la Rupertina, hacer y después una especie sale de Ruperto. Diálogo entre ambos, uno saliendo y entrando. Es que topamos. Ahí. un video, claro, ¿cierto? Claro. Confrontándolo los dos, conversando, sería algo tremendo, ¿no? Muy bien, sí. Exacto. Lo más difícil ya está, compadre, que el talento. O sea, lo tiene. Acabamos de escuchar ahí al sí. Rupertina y al Ruperto hablando. Mi señora me dice que yo tengo talento. En la noche me dice, talento, santo, y talento. Ese está ahí lento. Ah, está ahí lento, era lo otro. Está ahí lento. Está ahí lento. O está muy rápido, en una de esas. No, bueno. Así que, no, grande. Y más, bueno, el mismo amigo mío es Willy Sabor también, que también me ha invitado a la radio. Estamos en Radio Candela, junto a Adriana Carroza ahí, sacando esas fotitos. De hecho, la Adriana pasa mi teléfono para los eventos. Me han llamado, me dice, ¿sabes que tu teléfono me lo dio Adriana Carroza para un evento? Ahora sí que ahí estamos con Willy Sabor en Radio Candela 95.3. ¿Sí? Oigan, traigo Zoológico, la Rupertina, el Ruperto, llegó Willy Sabor. Pero vamos por parte. Ah, como dijo Jack de Tribor, vamos por parte. Pero no, afuera que la radio no es tan grande. Sí, claro. No, tremendo, Carlito, tremendo. Impresionante. Sí. Mira, a nosotros nos ha pasado porque hemos compartido en algún evento y la gente cree cuando tú apareces que es la Rupertina, la original, porque la verdad es que no hay diferencia. O sea, te vemos después sin maquillaje, sabemos cuál es la diferencia, pero maquillado es la Rupertina. Yo creo que con Ruperto te va a ir exactamente igual. Sí, eso es lo que yo siempre comento, que la gente, de hecho, ha caído en el engaño sanamente, porque la idea mía no es engañar, pero es como artista, es lo bueno que se queden y crean que es la Rupertina. A mí, como te digo, en la Teletón que estuve aquí en Puente Alto, había una niña en silla de ruedas, que eso me quedó siempre dando vueltas. Y la niña se emocionó tanto porque estaba al lado de la Rupertina. Entonces yo no le podía decir, no, yo no soy el original. La dejé con su sueño, le di un besito, le firmé un autógrafo y le di mi teléfono para cualquier cosa. Se sintiera orgullosa de que ella era amiga de la Rupertina. Y yo creo que haciendo feliz a la gente y más encima a los niños, estoy pagado, estoy con eso, estoy pagado. Así que esa es la idea, que crean siempre el original. Por eso es que me esfuerzo cada vez a sacar las voces casi perfectas del. Cuando me escuchó Cristian Enrique, que Cristian Enrique es el dueño de la Rupertina, de Ruperto, y bueno, y varios artistas más, me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, te felicito porque tenía el mismo timbre de voz mío. Hay varios dobles de la Rupertina, pero a veces se parecen y la voz guatean. No, yo lo he visto. Entonces yo quise así algo, hacerlo bien. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, pues soy amigo mío, cualquier problema que tengáis, me llamáis. Lo único que me dijo, te pido, de la cintura para arriba. Entonces eso ya está más claro. Que claro. Yo digo, no, compadre. Más blanquito. Así que estoy respaldado por Cristian Enrique. Sí, parece que un tipazo él, ¿eh? Aparte de ser sí. Talentoso, también es muy buena persona. Sí, él empezó desde abajo. Creo, claro. Mira, yo lo conocí a Cristian Enrique, no en persona, sino en un espectáculo que me gané una entrada de este Circo Jumbo, ahí al lado de la Rotonda Quilín, cuando todavía no estaba el Tremont Mall que hay ahora. Y ahí fui con mi hijo Diego, hace por lo menos 8 años atrás. Y ahí salió el Ruperto, que todos pensábamos que era un curadito que se había bajado el público. Ya, y ahí. Resulta que ahí empezó. Era el original. Yo vi la primera vez Morandé. Y me quedé impresionado cuando leí la primera vez, porque tampoco lo anunciaron. ¿No? Apareció en Morandé. Claro, aquí fue lo mismo. Sí, también me acuerdo. Aquí fue lo mismo. Salió en el circo y de repente apareció un curadito entre medio de los payasos y todo diciendo, oye, pero saquen al curadito de ahí. Que ah, no era muy conocido. Saquen al curadito y Raúl se estaba parando. Cuando... Raúl, no, usted no le decían, Raúl se estaba yendo. Era otro curadito que. Era otro. Claro, me sacaron a mí y dejaron a Rupert. Déjenme disfrutar con mi hijo. ¿Y yo qué hice? Pero si yo no tomo. Pero sí, yo estoy hablando de mucho tiempo antes de que saliera en el Kiko Morandé. Ah, perfecto. Sí. No, tremendo. Nadie lo conocía. Sí. Como bien dice Carlos, tiene muchos imitadores. Yo también he visto muchos imitadores de la Rupertina, pero la maestría que alcanza Carlos, yo no la he visto. Es igual. Y ahora estamos escuchando al Ruperto y es la voz de Cristian Enrique haciendo Ruperto. ¿Y cuáles son los gustos de la Rupertina? ¿Qué le gusta a la Rupertina? Mira, lo que me gusta a mí, yo te voy a decir tal tiro, me gustan los hombres sinceros, que vengan con buen corazón, con buena billetera, con buen auto. Ahí jodimos. Pero, ¿por qué? Pero no. Hasta no, el buen corazón llegamos. No, bueno, es materialista. No importa, pero que no sean estúpidos, por favor. Y que sí, trabajen en radio. ¿Qué tal? Uy, sí. Que sea radio controlador. Con la Rupertina, exacto. Se armó con la Rupertina. Sí. ¿Es tu personaje favorito, Vía? Es que creo que no, pero sí le agradezco harto a la Rupertina porque, como te digo, me ha dado harto trabajo. No he ganado tantas lucas que a veces gente piensa, pero eso es lo que me ha enriquecido como artista. He estado en varios escenarios buenos, he estado compartiendo escenario con artistas que yo pensé que nunca lo iba a tener a mi lado, y entonces, y por la Rupertina, estoy agradecido de eso. Incluso había pensado yo tiempo atrás dejar el personaje de la Rupertina y dedicarme a cantar. Mi mamá era cantante, vengo de una familia que es buena para cantar, y de hecho en la familia ahora el único que es artista soy yo. ¿Sí? Y mi mamá falleció hace tiempo, ya entonces. Yo sé que tengo en la casa cuando se canta karaoke, el único que saca la voz del canto soy yo. Otros son los demás, cantan por hobby, cualquier cosa, o siempre cantan lo mismo. Entonces dije, no, yo quiero, de hecho, quiero subirme un día a un escenario y que la gente te aplauda porque, oye, el loco que canta bien o porque tiene pinta, todo eso. ¿Cachai? ¿Qué te gusta cantar, Calderón? Mira, yo empecé a cantar tiempo atrás rock, como Guns N' Roses, Bon Jovi, cosas así. Pero ahora cuando estáis más familiar, tenéis hijos y todo, ya te colocaste en medio romántico y ahora está de moda, no sé, por los Vázquez cantar y todos lo cantan. Y de esos temas sobre todo, como más romántico ahora. ¿Qué tal? ¿Y cuándo va a cantar en la taberna, compadre? La otra vez que me inviten y que llegue. Pero preparado con el tema y más o menos, sí, ¿Instacarón? Sí, no hay, eso lo vamos a colocar como a... Para el aniversario de la taberna, los 6 meses que va a ser en julio. ¿4 de julio? ¿Cierto? Aquí no, 4 de julio. 4 de julio. ¿Qué más importante? El aniversario. Claro. No, perdón, los 6 meses de la taberna es más importante que... No hay nada más el 4 de julio importante que Chile salió campeón de América. Falso. Que la independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos, menos. La taberna cumple 6 meses. ¿Cómo? Los bonos de la Bachelet. ¿Qué? Nada. Ya, no, nada. Mira, ese día podíamos invitar a la Rupertina, ¿cierto? Al Ruperto y al amigo que canta de Carlitos Santibáñez. Claro. ¿Cierto? Que ese sí quería sorpresón. Podría ser, ¿no? Sí. ¿Ya? Para que traiga una pista, los ramos notaditos. No, para el 4 de julio. 4 de julio. Sí, hacemos una mega fiesta acá también. Prometido que voy a traer un 20-15 horas, para que llegue a las 9. A no, que llegue la, para que llegue la hora. No, pero se prendió el camino. Le van a regalar un reloj. Le dan un reloj. Festina, como se llama los programas antiguos. ¿Sí? Claro. Hacemos un pequeño corte, mi querido amigo Raúl, para seguir conversando aquí con Carlito en la taberna. Nos vamos a ir con Queen y The Show Must Go On, aprovechando que estamos con gente del espectáculo. Absolutamente. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Estamos compartiendo, estamos escuchando, estamos disfrutando de La Taberna, el nuevo programa de Radio Puente Alto, todos los días lunes desde las 21 a 15 horas junto a sus grandes amigos, los paladines del dial, Leo Araya y Raúl Castro. Recuérdalo, compártelo con tus amigos. Estás en sintonía de Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo en tu programa La Taberna. Puedes llamarnos al 22 872 7871. Estás escuchando La Taberna. Gracias, compadre Raúl. Ya estamos de vuelta acá en La Taberna por Radio Puente Alto 107.5 FM. Por supuesto, la señal de aire para la provincia de Cordillera y la señal online para todo el mundo. Compadre, quiero darte nuevamente un dato para todos los amigos futboleros, amantes del deporte rey. Contarles que jugar al fútbol en cualquier parte ya no da lo mismo. Las mejores canchas de futbolito rodeadas por el más hermoso paisaje las encuentras solo en Full Calcio, ubicado en el sector de las Pizcachas. El complejo Full Calcio entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. Y qué mejor, atendido por el gran Julio Gutiérrez, un ex crack del fútbol profesional. Te invitamos a conocernos en la web www.fullcalcio.cl o al fono 022-502-3189. Nos encuentras en los Castaños 1571, sector Las Vizcachas. Full Calcio, concepto de calidad para el fútbol. Food Fitness, compara los días lunes en Full Calcio. Y a partir del 2 de junio, importante, condicionamiento físico para ellas, para las mujeres. Todos los días jueves, 19:30 a 21 horas. Y además, la escuela Bicalcho para los pequeñitos, Julio El Bambino Gutiérrez, desde los 2 hasta los 15 años. Todo el deporte se vive a full en Full Calcho. También recordate que el sábado 18 de junio, Cautín 8424, sector La Florida, se desarrollará el Gran Bingo a beneficio de la agrupación Duchen Chile. Luquita cuesta la entrada, compadre, así que estaremos también apoyando como La Taberna y como Cometas a esta hermosa iniciativa. Y por último, el campeonato deportivo Canchas con K, que se desarrollará también en La Pintana, que dice así el afiche que nos mandaron. Tenemos el agrado de invitar a todos los vecinos de la comunidad La Pintana a nuestro primer campeonato de fútbol Canchas, a realizarse en Tierra del Fuego con Porto Alegre desde el 15 de mayo al 18 de junio. Los horarios desde las 12 horas hasta las 18 horas. Clubes invitados: Club Hermandad, Los Guerreros, Enrique Soto, Real Cristal, Departamental y Renacer. Así que todas las actividades, compadre, están, por supuesto, difundidas en La Taberna. Espectacular, sí. Oye, también nuestro invitado estaba hablando de un evento ahí. ¿Cuándo es? Bueno, sí, estamos llenos de eventos solidarios, para la gente enfermita y la gente que quiera contar con mi servicio, yo no tengo ningún problema. Tengo un evento que es el día 4 de este mes, es en La Granja. Ya, es para Rafaelita, una niñita que necesita un... Bueno, no sé el arreglo que tiene de enfermedad, pero para allá voy a ayudar, ¿ya? Y los que quieran saber dónde, métanse ahí en mi Facebook, Carlos Santibáñez. Carlos Santibáñez, me mandan solicitud nomás y yo la acepto toda, ¿eh? Ando fácil hoy día, así que la acepto y ahí tienen información del evento de un bingo. Hay también un grande artista. Y el otro es para el primero de julio. Vamos a estar en el paradero 23 de Santa Rosa, esto en el gimnasio Doñigüe, con grandes artistas, para ayudar a mi amigo Claudio, el doble de Leo Dan. Ya vamos a estar ahí, va a estar el Indio, creo, de los Dinamita Show, los Picantes, dobles de Mar Anthony, de Elvis Presley y obviamente yo. Los Locos del Humor también van a estar. Perfecto. Memo Bunke. Varios artistas. Y buenísimo. Creo que está a tres lucas solamente, un buen recinto y un buen día para pasarlo bien, divertirse. Y obviamente yo, Santi Star, también estaré ahí con la gente, así que para que nos saquemos fotitos afuera, la gente que quiera fotito conmigo, yo no tengo problema. Yo no salgo como los otros artistas por la puerta de atrás para esconderse, ¿eh? No, a mí me gusta estar con la gente. Muy bien, pues. Importante. Muy bien. Sí. Bueno, entonces vamos a estar molestando después a Santi, a ver si nos puede apoyar en algún evento de beneficio, pues se nos viene en harto este año. Y hay que estar con la gente, como dice bien Caldito, apoyando. Oye, también recordar que se viene pronto el canal de Orión por YouTube, Portal de Orión, y vamos a estar grabándolo en el mes de junio para todos los amantes de la ufología, por supuesto, de los enigmas, del misterio y la ciencia. Y también recordar que ya se viene pronto también la Comic Con 2016, que parte ahora en junio, donde grandes amigos nuestros van a estar presentes, como Leo Aguilera, que estuvo conversando con nosotros la semana pasada, un saludo para él. También nuestra amiga Kemi, que también estuvo deleitándonos con su cosplay. Y un saludo especial a quien viene viajando también para esa fecha desde Antofagasta. Aileen está ahí, que también nos está escuchando en estos momentos desde allá. Me acaba de avisar que ya está escuchando la señal online desde la hermosa ciudad de Antofagasta. Así que un saludo para ella y esperamos vernos acá también en este Aileen. Maravilloso evento. Un saludo para Aileen. Compadre, querido amigo mío, cuénteme. ¿Qué se viene este año 2016, aparte de los eventos de beneficio para el gran Carlitos Santibáñez? Reforzarme un poquito en lo que es como artista, como te digo, sacar ya y empezar a trabajar con Ruperto también. Y eso es como artista. Y en lo personal, ya creo que estoy listo ya. Ahora tengo mi hijo que lo estoy disfrutando al máximo, Axel Santibáñez. ¿Qué tiene el Axel? Tiene 8 meses. Ocho meses. Lo esperé por 20 años. Y hasta, tener a mi hijo. Hasta que llegó. Claro, viví mi hija ahí que tiene 20, Saray Santibáñez. Chuta, dije, yo pensé que era hombre. Me acordé mucho de Lucho Barrio. Después tuve otra hija que lamentablemente tuvo pérdida, mi señora. También era mujer. Y mi hija ahora, Soraya, que tiene 12 años. O sea, eras un chancleta. Total. Entonces yo lo único que hice, yo dije, la última opción es pedírsela a Dios. Y se lo pedí a Dios. Le dije yo, por favor, dame un hombrecito para entregárselo a mi padre, para que mi padre ya tiene 65 por ahí. Yo dije, para darle su gran alegría de que... Porque nadie sigue el apellido Santibáñez, entonces quería entregar eso. Y menos mal que Dios me escuchó y me dijo, yo te lo voy a regalar. Pero parece que, o sea, no parece, yo sé que esto viene con un propósito. Dios nos regala por regalar, todo viene con un propósito. Así que muy contento con mi hijo Axel, con mi familia, mi gran familia que tengo, mi señora Patricia, que no sé si me estarán escuchando. Y así que, no, contento. Como familia, esas son mis metas que ya tengo cumplidas. Y como artista, no me retiro todavía. Sé, porque todos me lo han dicho, que tengo mucho para entregar. Y como te digo, y lo que ustedes hacen de ver bingo solidario, se nota que cada día hay más gente que necesita artistas. Así que para eso estamos, para servirles nomás. Y ahí hablamos de lucas. No soy caro, por si acaso. Si es para eventos de empresa, yo cobro lo que tengo que cobrar. Como he estado también aquí en Puente Alto, estuve en Sódima para el Día del Padre el año pasado. Y menos mal que lo pasaron súper bien los papás, que me decían, no, con el permiso, decían, la cagó este cabrón. No, tremendo. Así que, y cuando haya beneficio, yo lo único que pido es un aporte para la bencina. Eso es todo, para que todos lo sepan. No pido grande dinero y todo, porque claro, obviamente ayudar a la gente que no tiene. Claro. Lo único malo que tiene es un avión, entonces consume, claro, nada, 97 octano como loco, yo creo, Carlito. Y un saludo a Marlene Rifo también y a Soraya Estrella, que nos están siguiendo también a través de las redes sociales. ¿Soraya Estrella? Sí. ¿Se parece igual el nombre de mi hija? Es tu hija, supongo yo. ¿Sí? Sí, porque está viendo ahí puro dedito arriba en todas las fotos que estamos publicando. Bueno, así que lo están siguiendo. Mi hija y mi señora, Madero, y Patricia. Madero, y suena, papá. Me suena, ¿quién es? Te amo, mi mamá. I love you. Te quiero mucho. Sí. ¿Hay algún escenario que te quite el sueño, compadre? Mira, pensar en Viña, creo que para mí no sería. No me veo ahí. Si algún día el futuro mío me quiere premiar con eso, bienvenido sea. Pero creo que hay que trabajar mucho. ¿En qué? Yo creo que tendría que dejar a la Rupertina, porque no podría meterme a ese mismo escenario como la Rupertina. Tendría que dedicarme a stand-up comedy, como se están todos, y ahí sacar varios personajes haciendo sonido, como lo que hizo Kramer. ¿Cachai? Entonces, ya teniendo a Kramer como meta, tenéis que trabajar. Imagínate ahora que lo que yo hago, que no es menos de estar con la Rupertina, y cada día que yo la veo en la tele y trato de ver los gestos que hace y todo eso ya es estar trabajando. Imagínate, trabajo harto, pensando, me estoy maquillando, me vino en el espejo, no, esto está mal. En la pintura que se usa en la boca, no es así, es de otra manera. Entonces, hay que trabajar. Pero estoy feliz con lo que he hecho, muy feliz, muy agradecido de Dios y de la gente que confía en mí. ¿Quizás la opción de crear un personaje, Galdito? Mira, me lo han dicho un amigo, Vincent Mejía, me dijo, vos tenés que hacerte un personaje. Y el personaje, Don Luis también, un amigo, también me ha dicho, tenés que hacerte un personaje, ahí ir sacando varios. Porque yo aquí en Puente Alto estuve en el teatro, hicimos un teatro, una revista, y me la di, ahí me la di de cantante, bro. Me tuve que de cantante y también como la Rupertina y actor. La hice toda en ese mismo, esa semana que estuvimos dando la entre, una revista aquí en el teatro. Y entonces todos me dicen, tenéis pasta para sacar un personaje, otro personaje, y que vayan descubriendo otras cosas, sacando otras cosas y el que se hace. Entonces yo creo que me falta como un libretista, ¿cachai? Siempre he dicho, me falta como alguien que me oriente, que me vaya guiando igual, cosas que yo no puedo darme cuenta a lo mejor. Y un equipo de trabajo. Exacto. ¿Cierto? Y dedicarme como 100% a esto, porque yo, la verdad es que esto de la Rupertina y lo de eventos es solamente fin de semana. Yo en la semana trabajo en otra cosa para poder llevar el sustento a mi casa. Así, la verdad es que esto no me alcanza para mantener el hogar. Sí. Yo quiero darme un lujito, compadre. Quiero empezar a despedir el programa, pero quiero irme despidiendo uno por uno. Por supuesto, darle las gracias, por ejemplo, al Pato Donald por haber estado hoy día con nosotros. ¿Sí? También despedir al gran Willy Sabor. Oye, sí, compadre, lo pasé, pero el descuemen, sí, con aquí en la taberna, con ustedes. Está saliendo de uno. Sí, ¿no? Sí, obviamente. Ya, nos vemos, chaolín, chabucuche, ya. Sí, y sí, y Willy se lleva también a Ruperto, ¿cierto? Sí, pues obviamente me digo que me está saliendo como la Rupertina, ¿de cierto? Ándate para allá, Ruperto. Bueno, me tengo que ir. Sí. Me mareé. Se mareó. Sí. Y por supuesto que la Rupertina, que es la estrella de esta noche. Mira, chiquillo, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Lástima que me llegué atrasada. Uy, sí, de hace tiempo que ando con atraso. Pero muy contenta, los quiero mucho, mucho, mucho, mucho. Y un besito a toda la gente que me está escuchando de Arica, Punta Arena. Y a toda la gente de dónde, de Pirque también, ¿cierto? Que ojalá que me venga a conocer un día o me manden cosas al wifi, al Facebook para poder conocerla. Que estén bien estúpidos. Sí. Carlito, los datos, ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿Por su teléfono, redes sociales? Mira, voy a dar mi teléfono, no, ni un problema, porque a lo mejor no me van a... La gente que lo tiene de Facebook, entonces llámenme al 776-28-408, ahí con Carlos Santibáñez. Y en Facebook estoy como Carlos Santibáñez, Carlos Antonio Santibáñez. Y en la foto de ahí salgo como la Rupertina. Entonces, el que quiera mandarme una solicitud de amistad o que necesite un bingo, esa es la mejor manera de contactarme. Así que agradecerle, chiquillo, por la invitación. Disculpen el atraso. Y estamos comprometidos para el 4, ¿cierto? Sí, el 4 de julio ahí. 4 de julio acá en la taberna. Todos los personajes. Para la gente, entonces, repetir: Facebook, Carlos Antonio Santibáñez, y el número para quien está anotando en la taberna. 776-28-408. 408. Básicamente. Carlito, muchas gracias por estar hoy día acá en la taberna. Un orgullo tenerte, por supuesto. Talento también. Y no solamente talento, sino que también un gran corazón, compadre. Siempre está apoyando las labores sociales. Y ojalá que salgan hartas pegas, compadre, porque te mereces ojalá. Todos los escenarios del mundo. Gracias, chiquillo, nuevamente. Y un besito a toda la gente, y un abrazo y una dada de mano a todos los hombres de Puente Alto y de todas las partes que nos están escuchando. Sí. Y un saludo a mi familia, que los amo mucho. Y nos vemos ahí en casita. Sí. Un saludo para todos, compadre, para toda la gente que nos sigue, por supuesto, Antofagasta, que nos sigue desde el sur, también del extranjero, que están mandando siempre los buenos enemigos. Hay gente enfermita que lo está pasando mal. Fuerza para ello. Este programa le causó gracia y le saqué una sonrisa. Esa es la iniciativa y esa es la misión cumplida, ¿cierto? Se robamos una sonrisa, por supuesto. Y que sigan a los Cometas también a través de las redes sociales, Cometas con 14 labores sociales. Apoyar a los Cometas. Sí. Muchas gracias por todo. Compadre, ¿dónde nos vamos? Nos vamos despidiendo ya del programa para hasta el próximo lunes. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Y nos vamos a despedir con Pink Floyd y Another Brick in the Wall. Temazo. We don't need no thought control. Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. Don't you hear me? Yes! Can't you?